comporto de un modo determinado. Por mi ego en exhibición, exhibición, exhibición. Os voy a embelesar con chistes y gestos preparados. Qué gustito que me da ser social, un animal social. Guay, y me he visto de un modo determinado. Por mi imagen, exposición, exposición, exposición. Me voy a situar en el top de lo inti, lo aceptado. Qué gustito que me da ser social, un animal social. ¡Wow! Ser del Barça me vino determinado. Pertenezco a la comunión de la adoración al balón. De lo demás voy a pasar. Pongo la tele y me siento elevado. ¿Qué?